¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Buenas, Gaps. Hola, Fatecus. ¿Por qué tanta respiración al inicio? Es que, si te has dado cuenta, los últimos episodios he estado tosiendo de más. Ajá. Estoy seguro que me voy a enfermar o algo por el estilo. Ya estoy enfermo. Bueno, siempre he estado enfermo de la vida. Pero quise hacerme una variación. Siempre hacemos variaciones. Claro, digamos, hay que decir, digamos que este es nuestro gag del sillón tipo Los Simpsons. Sí. Porque cada vez que van y se sientan estos güeyes, pues cambia el pedo, ajá, ¿no? Ajá. O de, un día se sienta normal, otro día explota el sillón, ya, otro día se chocan todos, ¿sí? Y son bolichis. O se vuelven Rubik o lo que sea. O sea, Rubik. O de repente solamente es una animación y se muestra cómo se explotan en la fábrica todos los chinos para que los hagan trabajar y demás y demás y demás. Y ya, fin. ¿Qué son, Gaps? ¿Cómo estás después de todo este...? Pensé que ibas a seguir elaborando. No, la verdad no, la verdad no. Solo quería hacer tiempo porque ya sabes que de repente... Primero comentamos alguna banalidad también. Es otra parte una del... Banalidad. Una banalidad. Algún chisterrillo, un chistorete. Estilo. Y después te pregunto, ¿qué show? ¿Cómo has estado? Ah, pues excelente. Yo espero que tú también estés más tranquilo. Okay. Hayas comido. Ya estés tranquilo. Todo mira, bien. Ya, ya estoy tranquilo. Ya se me pasó la bilis todo en orden. Ya mis chakras en ese momento se interconectaron de una manera negativa y antes te decía flash. Sí. No, por cierto. Les iba a decir, por cierto, escuchen el podcast, pero no, pues salió a el martes. Sí. Eso no se los voy a decir. Lo que sí les voy a decir es: bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 174. Esto quiere decir que es el programa número 10 de la séptima temporada. Llegamos a la decena. Y esto es muchas gracias a ustedes. Ustedes saben quiénes son. Y si no lo saben, luego les decimos. Mucho aplauso, ¿eh? Sí. Creo que hoy el sindicato también viene de fiesta, bien, ¿no? Bien. Se me hace como que ya le dimos ahí su mochada. Sí, que se me hace que venían por el bono, seguramente, ¿no? Y con su cartelito de aplausos, ¿no? ¿Eh? Su carterito. Ah, no, porque como ya le dimos su sueldo bien, su bono normal. Sí. Ya, sí, obviamente después de quedarnos pobretones energía. Y quedarnos sin botones y todo ese show, pero, ay, Gaps, qué cosas, ¿no? Con la tecnología. Y hablando de tecnología, por cierto. Ah, bien. Qué bonito, esta salió bonita, la neta. Sí, salió bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos acompaña personalmente, algo que realmente... Que es nuestro amigo personal. Sí, nuestro amigo personal. Y hemos ido a todos sus cumpleaños de sus hijos. Sí. Saludos a Niurka. Pensé que ya habías entendido. Se me fue el pedo, pero qué buena referencia. Entendí la referencia. Muy buena. Saludos a Marvel. Bueno, no, a los Avengers. De Marvel, ¿no? Sí, de Marvel, obviamente. Bueno, ya de Disney, básicamente. Por cierto, no tenemos un podcast de Disney. No tenemos podcast de Disney. ¿Qué nos pasa? Siete temporadas y no tenemos podcast de Disney. What the fuck? Pero tenemos de su merchandising de cosas, ¿no? Sí, tenemos algo, ahí. Pero... En PlayStation los mencionamos cuando habíamos jugado y cosas así. Perdón, le pegué el micrófono. Ahora sí me pegué. Ahora yo le pegué. Oye, bien agresivo, pero contenido. Sí, ahorita sí. No, lo va a mostrar, pero le dije flash y... Sí, te pasaste... Tuve que ir, ¿sabes? Fueron 3 horas de terapia y la psicóloga. Tranquilo, sí, tranquilo. Ya pasó, ya fue. Eso fue hace 10 años, ya no te claves. Güey, 10 años. 10 años, no. Ya. 10 años de flash. 10 años, bueno, de flash. No, flash tiene flash de ese momento, ¿no? Sí, claro. No, pero no. Eso me hace sentir muy anciana. Sí, y hablando de flash justamente, y con la que te quedaste. Y hablando de ancianas. Y ancianas. Y hablando de old. Vaporwave. Bien merecido. Este podcast es fíjate que es old vaporwave, pero también es como contemporáneo. Vaporwave. Y es todo. Es todo en uno. Es todo. Este sí lo es todo. Esto sí y lo es nada. Ay, ya empezamos. Ya andamos bien. Sí. Apenas llevamos 4 minutos, imagínate, ¿no? Qué bonito. Y bueno, pues vamos a hablar de este amigo personal, que en el cual vamos a los cumpleaños, diría Gar, pero Niurka, madre bien. Y cuidado que la molestes porque no manches, te topas con el muro de Berlín y ya valiste, ¿eh? Chocaste con el muro de Berlín. Chocaste. Entonces, no vamos a hablar de Niurka, pero vamos a hablar del aparato que la hizo viral. Y no es en internet, sino el sino más bien lo que compone el hardware. Es que sabes que el otro podcast fue de software. Software. Y ese es el hardware. ¡Ay, qué bonito! Y iba a ser tentada aplaudir yo, pero... Sí, aprovechando que tenemos al sindicato. Digo, si ya les pagamos mínimo que en su chamba, ¿no? Y ya le apretamos el botón para que le dé toque, siente ese aplauso. Sí. Solamente, ahora, en mi mente sí funciona. Por venganza le subimos un poquito más el pinche el botón para que sientan... Y que estén al pedo, claro. Así que el día de hoy vamos a hablar de computación, básicamente. Una parte de la computación, básicamente, como es el software, la parte física, la parte que tenemos que teclear, la parte que la cual nos obliga a ser creativos, y sin esto básicamente no existiría el vapor. Exactamente, o sea, si querían una respuesta a la pregunta ¿y qué tiene que ver con esto, con el vapor y el vapor? Es que ya la habíamos hecho hace poco. Se me fue. No sé, otra vez. ¿Qué tiene que ver con el vapor? Ahí lo tiene, gente. Ya está. Es todo y podcast. Nada. Así que el día de hoy vamos a hablar de... PC. PC. Para que digan que somos nacionalistas, pero también tenemos nuestro lado anglosajón y todo, ¿no? Vamos para varios mercados. ¿Te imaginas que este podcast fuera doblado? O sea, que doblado en inglés. Doblado al español. Sí, sería chido. Qué flipo, tío. Sí. Bienvenidos. Las flipantes aventuras de Capsipatecus. en la red 3.0. Eso sería que le dice la de Francia, ¿no? Básicamente, la traducción española. Las flipantes aventuras. Las flipantes aventuras de Patecus y Gabriana. Fíjate, fíjate hasta eso. En es el que podcast. Todo lo super traducen, sí, no traducido. Sí. Le cambian. Pero bueno, Gabs. PhD en pesismo. Pececismo. Pececismo suena como de peces en el río. Mira, pero mira cómo bebe. La cantamos. Hoy estamos bien conectados, sí. Como las computadoras. Y para el podcast del aplauso. Es como el podcast del elogio gratuito. Sí. Nunca viste a Sabrina. ¡Qué bien! ¡Eso está en otro podcast! ¡Eso lo mencionaste en otro podcast! ¿Qué? Ya empezamos tan temprano las conspiraciones, sí, ¿no? Sí, está cabrón. Reconciliation, pero bueno. Sí, ok. ¿Qué es una... Pero está muy cabrón porque todo el mundo no sepa qué es una PC, sí, ¿no? Sí, ya también pero tiene que estar debajo de una piedra. Por etiqueta, por cortesía, sí. Y por elegancia. Contadme, ¿qué es una PC? Te cuento, Patecus, que la PC es un invento del hombre blanco. Hija. Y tal vez no tan blanco, pues. ¿Y por qué hablas como entre acento y norteño? La PC estaba muy buena. ¡Hija! Es que es un vato gallego que se fue a vivir a Monterrey. Se casó con su prima porque no podía ir a España. Y ahora tiene problemas de agua. No es cierto, banda de Monterrey. Saludos a la banda de Monterrey, con mucho cariño. Saludos a los sentidos apuestos. Ojalá ya se puedan recuperar. No. Y menos con los gobernadores que tienen ahí también. Sí. Pero bueno, en mi intento de castellano. Ok, ya. Se acabó. Vamos a apagarlos. Doble para que se quede bien bloqueado. Pero esto entra muy para el podcast de hoy, ¿sabes? Sí. Bien. Hoy sí entra muy bonita la batonera. Pero cuéntanos, ¿qué es una PC? ¿Qué fue una PC? Bueno, PC, como su nombre lo indica, es personal computer, es decir, una computadora personal. Pero es muy vasta la historia y el origen de las computadoras. Sí, claro, aquí... No sé si vayamos a remitirnos en el podcast más aburrido de la historia para hablarles sobre la primer computadora que existió, que abarcaba todo el cuarto. Y como no queremos llegar a ese punto y dormir aquí a la banda, pues solo vamos a hablar justamente cuando ya pasó gente de ser sí, todo claro. un cuarto y de usarse para la guerra y de usarse la guerra fría, que la guerra caliente y todo eso. Y yo soy de los chistes malos, ¿verdad? No. Sí, te la ganaste. ¿Qué pero te bueno, pareció? Adiós. El caso es que después de que pasó mucho tiempo y que se usaban solo estos cilindros en donde se codificaba todo como mucho más físico de lo que ahora o en ese momento se hacía, que eran como estos bulbos. No sé, todo hay una vasta historia de cómo fueron desarrollándose hasta llegar al punto de que era una computadora personal que tenías ahí frente a ti. Ajá. Y que primero, como hacía Apple, podía venderla por separado y pues luego sí, ya sí, o sea, se me hace que Steve Jobs era fan de las Barbie también, ¿eh? Porque te das cuenta que te venden la por separado. Y el coche te vende por separado. Ajá, y todo el cargador. Y el cable del cargador. Y el cubito para el cable. Ay, sí, se mamó, sí, ya. Eso sí, ya lo odié. Corcheas, o sea, ¿qué pedo contigo, Apple? ¿Qué pedo contigo, Tim Cook? O sea, estás viendo que apenas me alcanza para el pinche teléfono y todavía quieres que vaya a comprar un pinche cargador. Me alcanza para el pirata, el que venden en el Oxxo. Vete a la chingada. Cerro corchas. Ok. Y pensamos que Fatecus ya había ido a su manejo de ida, pero creo que aún no. No, creo que me está ghosteando mi psicóloga, así que voy a tener que ir con alguien más. Te vamos a llevar a esos de control de ida. Que te internamos ahí. No. O de ansiolítico. No, ¿cómo es? Neuróticos anónimos, aquí en México, y no sé si supongo en otros lados, pero es muy conocido ese de Neuróticos Anónimos. Ajá, es como el derivado de Alcohólicos Anónimos, que ese sí es internacional. Ajá. Debería de haber un podcast también. ¿No? Es un poco puede ser. Sí, pero un poco puede ser. Sí. El caso es que no recuerdo si fueron como tipo los 40, o sea, las primeras computadoras obviamente tienen mucho más tiempo, pero las que conocemos como computadoras personales, como tal. Se habla de una santísima y nota santísima trinidad del 1977, que fue justo donde pues Apple ya habían estado ahí en su garage, ya saben, pueden ver la película de Steve Jobs y todo lo demás. Barbudos, así, hippiosos. Exacto. Hippiosos con... El Wozniak. Sí, Don Wozniak. Eran como hippies yuppies, ¿no? O sea, porque no eran tan así. Sí. No era tanto de amor y paz, pero también les surgía el varo, pues. Sí, necesitaban varo, pero no tenían poco. Ándale, algo así. Así vamos, esa es nuestra nueva forma de decirle. Hippies. Porque era Steve Jobs. Progressive hipsters. Viene ahí. Aplazo otra vez. Ya, pobrecito de ley. Las manos se todas hinchadas. Todas entumidas. Está con guantes ya para que no les duela. Como en Corea del Norte. A la vez. Ya. El caso existió la Trinidad del 77. En donde, bueno, la marca que más conocemos porque ha trascendido más es Apple. Que en el 77 fue cuando. Creó Apple II. Y también está otra que se llama TRS-80 y la Apple 2001, que fueron los modelos de diferentes empresas. Y pues prácticamente todas las computadoras más o menos igual. Un monitor así pedorrillo, casi como el del tamaño de una calculadora. Que para en ese entonces era el monitor. El monitor. Ahorita yo digo, pedorrillo, pero wow. Sí, ahorita nada más te sirve para ver la hora, no para el checador, güey. Sí. Exacto, porque uno es prácticamente una caja registradora. Sí. Hasta Barbie tenía mejor diseño de caja registradora. Sí, más colorida. Porque obviamente eran monocromáticas, como mi amigo monocromático. Así es. Y era prácticamente un monitor, el tecladito y en algunos tenían como estas cintas porque todavía se necesitaban como los discos duros y ya sí, sabes. Claro. Y tenían ese espacio, ¿no? Digamos la más estética. Pienso que era la de Apple porque siempre apostaron por eso, pero parecía prácticamente como una máquina de escribir con patañita. Exacto. Entonces, al principio eran como algo así y la que siento como cajeros automáticos. Ajá, exacto. Entre eso y te digo, el monitor que parecía como entre de televisión muy chiquita, de las que usan los que son vigilantes o algo así, que ándale, tienen su tele así chiquita. En la parte de abajo, ajá, ¿no? Y del otro lado del fútbol. Entonces, también la TRS-80, que es de Tandy Corporation, esa literal parece un televisor con el teclado QWERTY, ¿no? Ajá. Y entonces, ellos fueron como de los pioneros que le dieron como un paso más adelante a las computadoras personales. Sí, y aparte imagínate, si ustedes pensaban que ahorita las computadoras son caras, antes eran turbo caras. Turbo mega caras. Estamos hablando de arriba de los, ¿de los 50 mil dólares, básicamente? En uno de los casos, sí. Y que por eso vendieron nada más como 180. Sí, no manches. Porque, o sea, también cuánta lana para tener eso, ¿no? Y porque, bueno, se entiende que eran las primeras computadoras. Las pioneras. Ajá, y obviamente pues iban a estar en ese costo, ¿no? Sí, pero claro, gracias a Dios, pues ya la fueron bajando y creo que hubo otra de IBM como en $3,200. Sí, ¿qué sí, dices? Sí. No es la cosa más barata, pero ya no son 50 mil varos. No, ahí, pero, ¿no? Es, pero imagínate, era el bling bling de los... De los nerds, güey. Claro. Digo, no me imagino la gente colgándose su computadora ahí en el cuello, ¿verdad? Y estaría chido. Y tortículas de una madre de esas. Y ya, pero sí, estaría chido, ¿sabes? Igual una versión reducida, ¿no? Un llaverito, por lo menos, no lo vas a llevar. Bañado en oro, ¿no? O quizá de oro de 54 kilates. 54, 58, pero el caso es que, digamos que, como dice Patek, era su bling bling. Y luego también, pues obviamente, existieron las piraterías y las copias, porque nada puede ser software, nada puede ser en esta vida un invento si no hay su contraparte pirata, copia o como quiera llamarlo, querido elegante podescucha. Exactamente. Y pues siempre hay alguien que te hackea y que te agarra el código y otras cosas. Ay, caray. Y en este caso Bill ¿y cómo Gates, te agarra el código? Ay, no sé, pregúntale a Bill Gates. Ay, bien binario el señor. Un chiste tan malo que fue bueno. Sí. Se rescató. Sí, bien. O no, binario, más bien. Pero el caso es que este vato, pues, como ya también lo sabemos, le robó algunas de cuántas sistemas operativos a la Apple. Se robaron los dos, que no se hagan pendejos. Y luego, pues, hizo su trato con IBM, que IBM tenía esta batalla infernal contra Apple. Sí, eran los memes desde entonces. Exacto, como que yo voy, no yo. Y que también Apple y Steve Jobs y todos esos vatos, pues le robaron a su vez, se podría decir, le robaron otra parte del código a otras empresas que luego las fueron malbaratando y comprando, etcétera. Tun, tun, tun, tun, tun. Claro. Pero este no es el podcast de la informática, ¿verdad? No. Y si quieren más información, vayan a ver las películas. Total, de Steve Jobs hay como dos. Creo que sí. En una sale Kate Winslet, ¿no? Sí. Pero el caso es que, bueno, ya para la década de los 90 y de los 2000, pues ya fueron todavía evolucionando, volviéndose más accesibles y más baratas en ese sentido. Y existió una que ahorita quisiera llegar a eso porque es interesante. Dale. Que es de las que a mí me tocaron, que eran ensambladas. O sea, ahí vamos. Ya Microsoft tenía un monopolio perrón porque en todas las compus estaba todo, Microsoft. Sí, y Windows 95, 98. Que tenemos podcast de Windows también, por cierto. De Windows, ajá. Del 95. O del 98. Uno de esos dos. Vamos sí, a ver. Creo que lo englobamos ahí en general. Windows. Pero Windows. El caso es que sí, entre Windows y Apple luego ya fue la batalla así más es campal, como todos sabemos. Pero a lo que quiero llegar es las PCs de los 2000, las ensambladas, las que no eran tal vez del todo originales, porque tenían una pieza de una y otra de otro, pero pues eran mucho más económicas y hacían el mismo porque tenían el mismo sistema operativo. Exactamente, y tenían los mismos recursos, o hasta gastaban menos recursos, o incluso las, y como tú dices, las piezas salían más baratas y eran de marca, o sea, no crean que eran... Ajá, o sea, las piezas sí podían ser como Dell o X, exacto, pero era como un menjurje de varias en una, ¿no? Sí, era y un al mole. Final el monitor, pues el mismo y ya, ¿no? El grandote ese que sabes. Sí. Una color blanco, especial. Porque la mayoría era de todas de color blanco. Blanco percudido, ¿no? Ah, bueno, depende de qué tan desgastado estaba o qué tan vieja tenía la computadora, ¿no? Pero nunca era como un blanco blanco, era como un hueso, como un color así. Ah, sí. Como... La mía, la que, sí, recuerdo muy bien, era todo su monitor enorme y era este color hueso y la parte del CPU... Porque el gabinete, CPU. Bueno, yo lo conocía más con el CPU. Que es donde CPU ponen los discos madrecita. Y así. Era un azul como no sé, como eléctrico, o sea, como tecnológico. Futurístico, ¿no? Y sonaba música. Las redes de Fateco. Sí, exactamente. Síguenos por. Ya. Y esos son los que yo recuerdo y no sé, obviamente había gente que en ese momento podía tener su propio, no sé, que fuera HP o Dell o ya empezaron las marcas, ¿no? Las marcas que te vendían la computadora ensamblada, porque para mucha gente pues que no sabía dónde comprar una computadora ensamblada o no sabía muy bien con quién ir porque también era muy limitado el pedo. Ajá. Pues hubo empresas que dijeron, "No, pues yo te vendo el combo completo, ¿no?" Exacto. Entonces te vendían el ratón, el teclado, la pantalla, el gabinete, etcétera, etcétera. que era un poquito más elevado, pero pues no tanto, ¿no? Sí, era más elevado porque ya tenía todo listo. Sin embargo, cuando tú comprabas las piezas por separado, te salía mucho más barato, tenías que hacerla, verlo de la mano de obra, quién te podía instalarlo, o chutarte algunos, ni siquiera tutoriales, ¿no? Eran revistas, chutarte de revistas de cómo funciona cada componente, o ir con alguien que le sabe, ¿no? Porque siempre hay alguien que le sabe. Sí. Siempre hay un nerd que le sabe. Siempre hay un amigo nerd que lo agarran de soporte técnico, desgraciadamente. Me ha pasado. Sí. Y bueno, por alguna otra razón ya sabemos medio picar, ¿no? Y fíjate, mi computadora también era, el monitor era de estos Samsung, me acuerdo. Que aparte me acuerdo mucho que mis papás decían, no, es que está muy brillosa la pantalla, hay que ponerle un protector de pantalla. Y le ponían un vidrio sobre el vidrio. Odiaba eso, o sea, yo nunca entendí eso. ¿Para qué? O sea, podías bajarle el brillo ahí. Sí. Le ponías el protector para el protector. Ay, que te lastima, ¿para qué chingas ponen algo? Me ponen algo que me lastima, güey. Y además siento que eso lo volvía muy opaco, el protector. Sí, más oscuro, más dark. Y entonces mi gabinete era muy raro. Porque era de estos gabinetes que ya empezaban a tener diseños medio novedosos en su momento, ¿no? Porque era una torre larga, pero era plateada, color plateado. Y tenía como unas turbinas que les podía hacer para que saliera el aire y todo el pedo, güey. Y no se veían, no estaban internos. No estaban internos, pero era más bien el plastiquito que lo abrías y lo cerrabas. Ese era todo el chiste, ¿no? Ya. Y aparte tenía así unos logos de supercomputadora premium, alguna mierda, que además era el puro pura carcaja. Entonces, básicamente esas eran las PCs. ¿Y recuerdas cuántos años tenías cuando llegó? O sea, cuando mi primer PC. Ay, sí. Estaba en sexto de primaria. Me tocó mi primer computadora como tal. Y de hecho ahí debe de estar arrumbada ahí en una de las casas donde vivía. Debería de traerla más por pura nostalgia. Sí. ¿Tú todavía conservas la tuya? No, la regalamos. Ah, ok. Yo también pensaba regalarla, pero dije, no, la voy a conservar nada más por la nostalgia. Ya sé, eso sí era bonito. Yo me acuerdo tenía como 10 años, 10 u 11 años. O sea, igual como iba como en cuarto, quinto. O sea, debió ser el mismo año por la diferencia. Pero fue algo muy novedoso. O sea, yo me acuerdo, o sea, no tenía internet, obviamente. Porque eso sí era más carísimo de París. Ah, sí, claro. Pero sí era muy bonito tener tu PC. Y pues lo usaba obviamente para jugar, para Paint. Y hacía una cosa muy chistosa. Por eso tenemos un podcast de Paint. Ah, cierto. También la usaba yo, recuerdo. Que en ese entonces pues solo tenía como la paquetería de Office y jueguitos así. Sí, ya te sientes malota, entonces, no sé, sí, hago, puedo escribir mis documentos. Y hacías con el teclado. Exactamente. Y programabas como hacker, ¿no? Y te ponías lentes negros, ¿no? Para cuando ibas a hablar al ciberespacio. Sí. No, y fíjate, otra cosa que me acuerdo mucho, más que me acordarme, es como, ¿cuáles eran los componentes de la computadora? Por lo menos a simple vista. No hablemos de los periféricos comunes como es la pantalla, el teclado y el ratón. Esos son básicos porque todas las computadoras los tienen. No me gusta mucho que le digan ratón. O sea, yo sé que no sé si entra dentro del pochismo o qué sea, pero no me gusta decir muévele al ratón o clic mouse, en el ratón. Ahí sí, no sé por qué. Eso no me puedo. Gusta mucho lo del mouse también. A mí también me gusta mucho mouse. Es que mouse es en español ratón. Ya sé, sé que la traducción literal. Deberíamos buscar un slider, ¿no? Sí, un deslizador. mueve el slider. Sí, pero. No soy chido, güey, ya está. Ya nos quedamos con el mouse. ¿Por qué? Porque parece un ratón de esos chiquititos. Y me acuerdo mucho que había un comercial, paréntesis, corcheas, de unos programas de televenta y salió un ratoncito y ahí como blanco y de repente me salió una mano y decía, y ya. O sea, ese era todo el chiste, pero un ratoncito blanco. Ya, ese era el corcheas, me acordé del eso. Pero a lo que voy, también hay muchos mouse. Sí, de diferentes formas. Sí. Debería ser un podcast exclusivo de puro mouse, güey, así fácil. Hay unos hasta doblados de lado. Súper extraños. Pero me acuerdo que al principio era muy básico, así como uno blanquito. Que hasta tenía tres teclitas, ¿no? Dos, en medio, ni siquiera tenía el scroll. Dos, no era el scroll, pero no sé para qué servía la de medio. Y eran las otras, tal vez eran nada más de adorno. ¿No? Y las otras dos. Si te estresabas, ¿no? Para poner ahí. Yo sí lo hubiera usado. Ya sé. No, y justamente hablando de periféricos, uno de los, había dos que en ese momento eran pues para meter información, ¿no? Uno era el CD. Y otro era el disquete. El disquete. Sí. Tenemos un podcast de disquete. Sí. De CD no tenemos. No, hay que ser de CD. Ahí lo platicaremos con el sindicato para ver que nos llegan los guiones ya pronto, ¿no? Exacto. Y aparte, digo, esto era por lo menos en la parte de los 90. El USB como tal no lo conocíamos. Porque no. Apenas estaba en desarrollo o no llegaba realmente. Porque no, también no llegaba a México también. Sí, digo, aquí nos llega la tecnología 20 años después. Bueno, yo te llamo tanto por la globalización, pero en su momento. Estamos hablando de 30 años atrás. Sí, sí. Por eso este podcast es totalmente Vaporwave. ¿Y qué pasó después? Pues obviamente las computadoras fueron evolucionando, se fueron trasnochando, porque sí, se desvelaban obviamente al hacerlo los ingenieros. Sí. Y sí, porque obviamente había cibercafés. En los cibercafés había todo tipo de PCs, ¿no? Unos cuando era PC, ¿no? Cuando era un ciberfresa. Sí, se notaba todas, la diferencia. Todas eran igualitas. Iguales. Se ve que dije, a huevo, cómprate 20 y ponle aguacate y me los instalas así, asa, ¿no? Y pones 1, 2, 3 y le pones el software para que no se anden pirateando las cosas, ¿no? Pero los cibers, así, amateur, diagonal, underground, así de los de la esquina, los que puedes ir en tu colonia. Los que ya no eran café, nada más eran cibers. Eran cibers y no había café. ¿Por qué eran cibers? Nunca me tocó tomarme un café en un ciber, Es una estafa, Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente eran modelos diferentes, básicamente eran chiquitos, eran muy chatos, ¿no? Entonces, eran como delgaditos, había mucha variedad. Había una variedad que me llama la atención, porque yo siempre tuve la que el CPU está junto al monitor, ¿no? Que era como una torre. Ajá. Pero había unos que es como una camita debajo del monitor. Sí. Esos no sé por qué no me gustaban tanto, pero a la vez sentía que abarcaban menos espacio. Esos fueron como ya después. Sí, de hecho IBM era de los precursores que gustaba de ese tipo de modelos. Y aparte ponían el monitor arriba de, o sea, pobrecito gabinete. Todo el tiempo peso, aguantándolo. Sí, entonces, ¿qué pasó? Pues, obviamente hubo muchos modelos, como les dije, pues gabinete los fabricaban donde sea, había diferentes empresas y obviamente con diferentes aditamentos, y depende de qué es lo que le querías meter a la computadora, que generalmente pues eran cosas básicas, no había como tanto de gamers, ¿no? Y sí había como computadoras gamer, pero eran muy caras, digo, salían siendo caras, ¿no? Bueno, siguen siendo. Entonces, ¿qué fue pasando? Pues la necesidad de la portabilidad obligó a que las empresas fueran, ¿cómo te lo digo? A visionar más el producto de tal manera que fuera totalmente portátil, que la computadora ahora sí fuera personal, que era el eslogan de HP, ¿te acuerdas? HP, la computadora ahora sí es personal. Sí, me acuerdo de eso. No tenemos podcast de HP tampoco, güey. No, y eso es muy vapor, güey. Entonces, ¿qué pasó? Pues se inventaron lo que nosotros conocemos como laptop, que es actualmente la PC personal. La PSP para llevar la PSP. La PSP, PSP, no confunden. Saludos a los de Sonic, que tenemos un podcast de Sonic. Ya empezamos con las referencias, ya. Volvemos, ya hay estabilidad normal. Ya, se me hace que hubo un viajero en el tiempo, cambió una algo. Una buja en la madre. Sí. Entonces, antes eran chonchas también las cosas. Ah, las laptops. Las laptops eran lentísimas. Y aparte los cargadores. Porque, o sea, era literal, señores, era traer una maleta para el cargador nomás y otra para la laptop. Porque parecían de las que ahora son como para, no sé, de estallar una guerra nuclear, que son así como chonchas y grandes. Pero eso, imagínate cargar así como a tu escuela. Tun. Te jorobas. Sí. ¿Qué traes ahí mi laptop? No es ni joroba. Entonces, o sea, podías yo creo matar a alguien con eso. O sea, darle un gran golpe. Era como los sartenes de antes. Ajá. ¿Te das cuenta? Fue como los sartenes millennials. Sí, y aparte se calentaba. Una cosa. Y aparte eran lentísimos, pero eran personales. O sea, estos eran diseñados antes porque ya saben que primero la tecnología es para la gente lead, ¿no? Así como, sí, claro, soy una persona muy ocupada y necesito la computadora. Y voy con mi... Porque es interesante, porque siento que antes las laptops se usaban como una computadora personal. Ajá. O sea, porque el chiste de esa era que, pues, la tenías tú. Y estabas como en tu casita y no necesitabas un cuarto completo. Exacto. Pero no te podías mover a la sala y llevarte todo el monitor y todo. O sea, sí podías, pero era muy tedioso. Es que, mira, si lo tenías que hacer así, era, sí, me la voy a llevar la computadora de mi cuarto a la sala. Era desconectar el monitor, desconectar el ratón, desconectar el VGA de video. El VGA, sí es cierto. Porque no era HDMI, no era VGA. No. Y aparte los conectores del teclado y del ratón eran diferentes. Era uno morado y uno verde, me acuerdo bien. Sí. Y es verdad. Y eso, la fuente de poder, y luego el, ¿cómo se llama? El supresor de picos, y además, ¿no? Tenías que hacer varios viajes y llevártelo. No, o sea, no, es una lata. Y yo pienso, las laptops al principio, pues también eran, o sea, también te costaba llevarlas a otro lado. O sea, a lo mucho en la misma casa te llevas otro cuarto, ¿no? Pero no era tan tedioso como llevarte todo en Mastodonto. Pero yo creo que de la pura PC todavía hay mucho más de qué hablar. O sea, fue evolucionando como todo. Sí. Pero no sé, yo recuerdo que cuando recién aprendí informática, ay, que siempre que digo informática me gusta decir ruso, ¿no? Ah, porque hay porque muchísimo es hacker. Sí. Los hackers rusos de la KGB. Saludos. Buenas noches. Si nos están espiando. Eso es lo más seguro. No, traduciendo el podcast, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo se escribe en de Francia en ruso? Sí, Capriana. Mi nombre ya está en ruso. Sí, ya lo sé. El caso. Cuando no sé cómo sea que elegancia de Francia deberíamos buscar. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos para corcheas paréntesis. Vamos a poner traductor. Traductor, obviamente el de Google, porque es el más rápido. De español a ruso. Erruski. A perruski. Que diga qué elegancia la de Francia. Vamos a ver, ¿cómo se dice? Qué elegancia. La de Francia. En ruso. Sí, muy bien. Escuchemos. ¿Qué es? Какая элегантность тот, что из Франции. Suena inclusive suena muy elegante. Sí. Hasta en ruso suena elegante. Y atrás la bandera rusa, ¿no? Yo me imagino nuestra versión rusa de qué elegancia la de Francia. Sería qué elegancia la de Francia para el fondo. Una bandera rusa ondeándose con el fondo de Francia también. Y las letras así bien impactantes, porque ya ves que el abecedario ruso está como que muy... Ah, sí. Muy y sería rojo, siento. Sí, sería rojo, bien comunista aquí, la gas. Anyway, date, cierra la corcheta. La corcheta. La corcheta. La corcheta. Como la corneta. La corneta. Saludos a la corneta también. Qué obvio nos están oyendo. Sí, entonces hubo muchos diferentes, ¿no? Gabinetes. Muchos diferentes. Ay, perdón. Pero, yo lo que estaba diciéndote, lo que estaba contando, o sea, que tengo muchos recuerdos bonitos de la PC como tal, porque, pues, primero llegó a mi casa y todo eso. Y ya la tuve y antes de entrar a clases de informática, yo usaba PowerPoint y hacía presentaciones con animaciones y cosas así, de cosas bien inverosímiles, no sé. No importa, ¿no? Pero era ya tus sabes, pininos, era, tus pininos en esto de la diapositiva de la vida. Exactamente. De la presentación de tu vida. ¿Tú recuerdas en qué lo usabas más? Sí. Como ¿para oír podcast? Casi. Wow. Casi. Pero no. Me acuerdo que la primera vez que prendí la pantalla, lo primero que me vino de bienvenida fue un wallpaper. Un wallpaper de Shakira. ¿Qué? Sí, porque ¿por la computadora qué? La habían persona. Era de estas que le metían los programas ya todo. Eso, ya. O sea, era una ensamblada, pero ya me la habían dejado con todos los programas, con todo el software, con chido. Todo lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasó? Se desmayó. Ya. Oye, apenas. Ya fuiste de viejo. Sí. No, yo, déjate de viejo la rola. Un rolón. Roll on. Entonces, me entregaba eso. Y yo, lo que más me gustaba. ¿Y te gustaba Shakira? Sí, hasta el día de hoy. Sí, bien, háblame, bien. Por favor. Ya no estás con Piqué. Sí. Ay, triste. Sí, es que ya sabes, ¿no? Esa desactuada. Ya, no voy a decir más. Okay. Sí, entre los divorcios y aquí. Sí, eso, ya. No. Pero bueno. Entonces estaba diciendo que yo que lo que más me gustaba pues era la parte multimedia hasta el día de hoy. Tú sabes ajá, que me gustaba. Claro, claro. Y luego me encanta porque yo quería, oye, ¿tiene música? Ah, sí. Y lo primero que me abrieron fue Winamp. Wow. Que por cierto tenemos un podcast. Ah, tenemos un podcast. Entonces era Winamp y ya tenía varias rolas y muchas rolas estaban bien chidas. ¿Las tenía descargadas? Ya las tenía previamente en el disco duro, o sea, porque yo no sabía cómo ripear un disco, yo no sabía cómo pasar las canciones. No, para mí eso era una novedad porque nunca tenía sí, una. Cierto. Entonces, básicamente con las rolas que tenía dije, oye, están chidas y la chingada y todo, ¿no? Ajá. Obviamente ¿y después. ¿Y le cambiabas el reproductor para que fuera diferente? Sí, experimenté, o sea, pero para mí el favorito es el clásico. ¿Por qué? Por la ergonomía. Ya lo expliqué en el podcast. Vayan a escuchárselo, váyanse de aquí. Genial. No se vayan, terminen de aquí escuchar el podcast. No se vayan. Y ya después lo escuchan, ¿no? O pueden irlo al mismo tiempo. Uno oído uno y el otro al otro, ¿no? No pues, uno fue al gato y otro al garo. Pobrecitos. Entonces, básicamente yo me la pasaba escuchando música o viendo videos que tenía o viendo cosas de Flash, porque tenían sus animaciones de Flash. Es verdad. Ahí sí había por Flash. Por cierto, acaba de pasar. Ya. Casi te la compro. Okay. Aunque sí lo hubieras anunciado, ¿eh? No, entonces, ¿qué pasó? eso, la parte multimedia me gustaba y era muy feliz, ¿no? Y obviamente después metí videojuegos porque había gente que me los pasaba. Te digo, compré también algunos discos piratas. ¿Y sabes para qué también lo utilizaba mucho? Para jugar un emulador de PlayStation. Que había, ¿no? Ya después, cuando le cambié el sistema operativo porque me lo entregaron con Windows Millennium, yo les puse el logo de Windows XP. ¿Windows Millennium? Ajá, que era como el 98 extendido. El juego salió Windows XP, yo le puse el sí, XP. La mitad era XP. Y y ahí fue cuando ya empecé a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cuando comencé a jugar con con el emulador de PlayStation y compraba los discos piratas ahí en Clavijero, que era donde era el lugar donde se distribuía en una plaza muy famosa en Jalapa, de chucherías y demás, así como Casagüet. Cosas piratas. Cosas piratonas. Y ahí lo que hice era instalar esa madre, que por cierto, yo lo compré como 20 pesos. El emulador y me di cuenta de lo que era gratis en internet. Pero como todo, ¿no? Pero era falta de internet también. O sea, el barote es internet. Entonces, pues, no. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya jugaba y todo eso. Hasta que un día, pues ya llegó mi laptop, la primer laptop que tuve. Y fui dejando poco a poco. ¿Por qué? Porque yo era una persona que de repente la usaba para todos, ¿no? Y me movía de un lado y me movía del otro y me movía lo que sea. ¿Con y la laptop? Con la laptop, ajá. Yo bailabas con la laptop, ibas al baño. Sí, iba con la laptop. Me dormía con la laptop también. Sí, iba a misa los domingos con la laptop. Nunca iba a misa, pero no importa. O sea, iba a todos lados con la laptop. Solamente quería hacer el chiste más largo. Entonces, pues básicamente eso. O sea, me gustaba mucho. Ajá. Me gustaban mucho esos recuerdos. Me acuerdo también, eso sí, era una lata prenderla, porque era prender. Tardaba. No, déjate, será. Primero, prender el supresor de picos. Después, el regulador. Después, el gabinete. No, el supresor de picos es el regulador. Ah, sí, ¿verdad? Es que tenía dos. Tenía dos. Por si se me llegaba a apagar, ¿no? Ah, ok. Sí, tiene que estar las vivas. Tenía el supresor conectado regulador. Sí. Te falta visión. Y aparte estaba chido, pero no importa eso, lo que importaba era que era mucho tiempo. Y con la laptop era nada más pones un botón y estaba prendido. Sí. O sea, eso por eso, pero eso ya no, por eso no tengo ni siquiera PC, ni gamer y todo. Pero hablando de eso, Gabs, ¿cómo está la PC actual? Hablamos ahorita del pasado y nuestros recuerdos. Ay, qué bonitos, y la elegancia y el estético y el vapor. Ay, sí, qué bonito. Ya, sí, nostálgicos, añorando todo lo que nunca van a tener, tuvieron, nunca nos van a poder recuperar. Pero dime, ¿cómo es la PC actual? Porque ha cambiado no solamente en el diseño, sino también en el poder. Y en el, sí, o sea, en el poder que da los gráficos, en el poder que da las tarjetas de memoria. Y en el poder de comunicarse también. Ah, sí. Porque, como les decimos, bueno, esto les decimos al final. Pero bueno, dime qué show, qué está pasando con las nuevas PC. Siento que estás muy acelerado, pero sí, me es que agrada. Hay cosas, pero no es que sé, muchas te cosas. Diste un pasón y qué tal si no me compartiste y entonces ahora me siento triste. Ay, perdón. Me siento triste. Pregúntame cómo. Es la antítesis del me siento bien. Sí. No, ya luego te paso la llave para que te siempre digas. Ok, suponiendo que calmamos un poco a Patex para que agarre un respiro y seguimos hablando. Es que yo creo que sigo atrapada en esta parte de la nostalgia, pero bueno, ya. No manches, tú puedes estar haciendo 10 horas de podcast. Sería como los tomos, ¿te acuerdas de los tomos de fascículo 1? Sí. Que te hablaban de un solo tema, pero eran así, bien específicos. Así, Gaps con la PC podría ser una enciclopedia PCciana. Con varios tomos así, entre de anécdotas peces. Y ¿cómo se llama? Y algunos chistes y cosas así. Y ¿cómo sería? Como la anatomía de la PC. Exacto. Que nunca, alguna vez, eso ya también es una crochada. ¿Alguna vez tú abriste una PC? Sí, la primera que me dieron fue la primera que abrí, y sí, como no tienes idea. Porque era divertido, entretenido. Yo iba mucho al ciber antes de tener mi compu, y bueno, todavía teniéndola, porque no tenía internet. Y abrías las del ciber, no manches. No, con razón, estaba en bancarrota, oye. No, pero era mi amiguito, el dueño, y entonces luego veía cómo arreglaba las computadoras. Ajá. Y era como muy entretenido eso, porque tenía el ventiladorcito. Y lo saco al cuento porque ahora creo que las PCs, si algo tienen interesante, o al menos las que están más especializadas justo para los gamers, es que tienen como estos colorcitos y todo el CPU que todavía existe, tiene como esta parte transparente para que tú puedas ver el interior. Ah, los componentes. Y los componentes también tienen colores. Tienen colorcitos, sí. Entonces, no sé en qué momento fue la junta creativa en donde dijeron, están muy bajas las ventas de la PC hoy en día. ¿Qué podemos hacer para que les haya... Necesitamos colores, azúcar, flores y muchos colores. Sí. Y tal vez alguien dijo, oh, podemos hacer una estrategia de marketing más poderosa, podemos bajarle los costos. Y alguien más dijo, oh, creo que podríamos simplemente ponerles colorcito. Sí, eso vamos a hacer. Esa es la buena. Y siguen igual de caras, pero con colores. Sí, sí. Y es que todo el mundo quiere ser sus peces hasta de... Sí. O sea, primero, ahora las peces ya les importa más cómo se ven estéticamente. Exacto. Les importa más la... estética. Que hasta Henry Cavill sale con sus videos en Instagram armando su propio monitor. Entonces todo eso siento que es muy interesante en cómo ha pasado el hardware de ser meramente algo utilitario a ser algo que se tiene que ver bien. Fashionista. Como, como todo en esta vida, ¿verdad? Sí, pero digamos que es fashionista en término medio porque sí, las componentes son caros y también quieren poder, ¿no? O sea, si vas a tener tu tipo Lamborghini, no vas a tener componentes, un bocho tan feo. Exacto. Que te mames. Exacto. O sea, ahorita tienen que tener 185 gigas de RAM. Un petabyte de disco duro, sí. Conexión a internet de 100 terabytes y cuánta cosa. Exacto. Y el disco de estado sólido. Sí, todo para qué, déjale el Facebook. ¿Y todo para qué? Ay, Dios mío. No, es la mayor ironía. Es como los que se compran una cámara profesional Canon y van a tomar en automático selfies o algo así. O así como, foto de mi familia. Foto de mí. Sí. Como que, fotos de primer plano, así, viendo ahí las cosas así microscópicamente. Pues ya mejor puedes de microscopio, güey, sale más barato. No, pero yo hablo de hace quien las usa como si fuera una cámara digital. Pero es como profesional. Un celular, básicamente. Ajá, como un celular, pero se ve mamalón en tus selfies con tu iPhone. Sí, me pasaba en la universidad cuando toda la gente llegaba con sus Mac. Ya sabes, no todos los yo son a Mac porque estoy haciendo comunicación. Y los de comunicación usamos Mac porque ya sabes que soy pro, ¿no? Y que hacían viendo ahí el Twitter, haciendo Facebook, Metroflow, qué chingada. Y dejaban que alguien más hiciera sus ediciones, ¿no? Sí, y claro. Lo mismo pasa y en PC, aquí, ¿no? Exactamente. En PC. Exactamente. Entonces, bueno, la PC sí. Ah, wow. Mucha historia y mucha vida y que actualmente sí, ya el tecladito así que sea brillante y cierto. Y mecánico, tiene que ser mecánico. Mira, es que fíjate, todo tiene que ser como en pro. El teclado tiene que ser mecánico, de color rosa, que turbo sensible. El ratón tiene que correr a 1000 FPS, económico, que lo sientas y que se te aguade la mano. Que te haga masajito. La pantalla que tiene que tener una resolución turbo chingón, así para que veas 4K, los pelos 5K. De la barba de tu artista favorito. Sí, porque si no es así muy feo eso de los pelos. Los pelos. Sí, okay. Lo tenía que cambiar, sí, no, sí, pero ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué saben a qué tipo de pelos me refiero? Sí, porque si no hacemos una broma sexual, no es de podcast de qué elegancia. Y obviamente, componentes chingones, ¿no? Ajá. Y básicamente es la PC actual, cómo nos está gobernando, cómo gobierna a los nuevos influencers, cómo hace que todo el mundo quiere gastar arriba de 60,000 varos por una PC que solamente van a utilizar para correr Minecraft, tal vez, ¿no? Así que ya para terminar, ¡qué elegancia! Las de Francia. De todas las cosas que te quedaste previamente, porque eso fue con qué te quedas extended version. Sí, ya sé. Ya sé, es lo más interesante. Ajá. Porque lo dijimos al principio, pero hay que hacerlo de una manera más cordial o digamos formal. Ajá. ¿Qué tiene que ver el PC con el todo y nada? Ahí está. Con eso cerramos. Gracias, buenas noches. Bueno, es básicamente eso. ¿Por qué? Porque sin la PC no habría programas, no habría software, no habría este momento podcast. Exacto. No habría vapor como tal, no habría ni siquiera todo como lo conocemos. Mezclas y los synths y todo, pero también siento que la PC como tal, ajá, de nuestras épocas, 2000s, 90s, ya también es parte de la aesthetic del vaporwave. O sea, por un lado se usa utilitariamente, o sea, es utilitario. Utilitariamente del uso. Por un lado, la necesitamos físicamente para realizar las cosas. Pero por otro lado, siempre vas a ver dentro de como sabemos, los delfines y que atrás esté sí, es un elemento el monitor más. Y, ajá, es un elemento más que te recuerda esa nostalgia. Exacto. Esa infancia. Depende, puede ser infancia, puede ser adolescencia, depende de cómo te haya tocado el PC. A ti, querido, puedo escuchar, ¿cómo te llegó, querido elegante? ¿Cómo fue tu primer PC? ¿O te la robaste? ¿O no te alcanzaba? No está mal. E ibas al ciber. Yo fui mucho tiempo al ciber, muchos años de mi vida fui al ciber. Y después, cuando tuve mi computadora, seguí yendo al ciber porque no tenía internet. Y yo creo que hay mucha banda así. Y también saludos, empezamos un poco con a Shamir Traconis, que fue el que nos recomendó dentro de los comentarios. Porque sí lo leemos, no siempre podemos responderlos, pero sí es leemos. Es que el sindicato nos robó las contraseñas. Nos lo oculta, sí, los borra. Y él nos recomendó justamente hablar de la PC o de tu primera computadora y wow. Igual creo que nos quedamos cortos con este episodio, daría para mucho más. Es mucho. Sí, no manches. ¿Sabes? Ya que estamos aprovechando los saludos, porque ya dijimos básicamente todo lo del podcast. Ya no hay más. Quiero saludar a la banda de Facebook que nos estuvo básicamente mandando mensajes. De entrada a Rafael Sebastián, que nos dijo en el episodio de Action Man versus Max Steel, o Max Steel como Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro, nos dijo: a mí el Santo Claus y los Reyes Magos me regalaron puro Action Man. Estaba cagado porque su cabello era como de terciopelo. Y por otro lado, Lucía Torres, en el episodio de Trompo versus Beyblade, nos dio un detalle, un lindo regalo. Ay, seguramente se lo robó de otro sindicato, que fue sonidos para la botonera. Yay. Así que ahorita, aplausos para ella. Ahorita los estamos, nuestro sindicato los está revisando, los está checando para ¿cómo se llama? Ponerlos dentro de los sonidos y previamente utilizarlos, ¿no? Posteriormente. Postodoro. Ya tengo hambre. Ya tengo hambre. Y otra cosa también. Don Gris, güey. Ahí en ¿cómo se llama? En el episodio de aquí de Instagram, pero en la parte de lo, Trompo versus Blade. Dice que si solo la inhalamos y la inyectamos, administración sublingualmente, y hasta se la pusieron como gotas para ojos. Realmente sí, o sea, no, pero sí parecía. Destilamos más bien. Sí, ese episodio sí nos pasamos, la neta. Y en el otro también, en el de Maxtel, dice: a ver, estamos comparando a un güey que hace burbujas bajo el agua y que pelea contra un güey en gangrenado y contra Carlos Trejo con una X en el pecho. Con Max Steel, un superhéroe que tiene fuerza turbo y pelea contra humanos modificados con nanobots y contra la personificación de los elementos. Este huevón pelea literalmente contra el avatar potenciado y en drogas. Creo que es obvio que gana. Yo estoy de acuerdo con él. Oye, y también la otra vez nos mandó, aprovechando, digo, ya que tenemos tiempo, el de Betty la Fea, que no lo mencionamos porque cuando mencionamos todo eso ya habíamos grabado, y cuando terminamos de grabar mandó el comentario. Nos comentó, ya sé. Entonces nos puso en el de Betty la Fea: yo recordaba la serie de niño como Betty era bien buena y sufría por amor. Luego la vi de grande y vi que todos, incluyendo y Betty, eran recorruptos y hacían tranzas. Es real. Y sí, es cierto. Afirmativo. O sea, y Betty también superficial. Se enamoró de Don Armando por el físico, porque por lo culé y no creo. Exacto. Se enamoró porque tenía falta de necesidad de afecto, hay que decir. Pero realmente cuando se enamoró de él, ni siquiera siento que la trataba bien. O sea, nada más la escuchaba y la tomaba en cuenta. Tal vez era sadomasoquista la Betty, ¿no? Le gustaba que le pegaran. Hay gente, está chido. Más de esas, por favor. Más de esas personas. Por favor. No, es cierto. Y otro, un reclamo. Yo traigo una queja sobre este capítulo. Y es: ¿por qué tardaron tanto en poner en Stay With Me, en un capítulo junto a Plastic Love, es la rola más representativa del City Pop? Estamos de acuerdo. Híjolo. Sí. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo te explico? Hay una razón por qué pusimos el tema, pero no te lo vamos a decir porque preferimos que sea sorpresa. Así que espérate, aguántate. Próximamente estén pendientes. Así que básicamente es la cuota de toda la gente. Y obviamente. Y vamos a agradecer también los mensajes de nuestro querido Jesús Martínez. Ajá. ¿Qué dice? Que nos ha tenido una sorpresa y que pronto vamos a poder verla todos. Muy especial. De verdad que muchas gracias, y que si aún no contestamos, ya sabes por qué, pero de verdad te agradecemos mucho. Y también lo teníamos que decir al aire porque este tipo de regalos, de sorpresas, son muy bonitos y estamos anonadados y realmente muy overwhelming, y es difícil poder expresar. Sí. Pero sí, realmente lo agradecemos muchísimo. Y gracias porque nos siguen escuchando y comentando. Gracias por su preferencia. Así que gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. Y te sentabas y ponías ahí como un vato así animado de algo. Un violín, aunque sea. Ay, pero muchos arigatos. Sí, pero ya, queridos, podescuchas, ¿con qué se quedan de la PC? Digo, a pesar de sus mensajes, ahí los agradecemos mucho, todo cocorito. ¿Con qué se quedan? Si ustedes quieren las PC chonchas, si les gusta la PC portátil. Sí, porque PC portátil. Les gustan las grandes, les gustan las chiquitas. Cada quien. Sí. Les gustan gigantes. Les gustan de bolsillas, rápidas, efectivas, lentium, precoces, viejas, duraderas. O más nuevas. Ah, eso háganos saber en los comentarios. Ahí ya saben, Facebook, en Instagram. Facebook estamos como QLDF Radio. Y Instagram QLDF. Y no se olviden de visitar quelegancialadefrancia.com. Donde pues, nada más estamos en los episodios por el momento. Ah, y bueno, está nuestra foto. Ya es verdad. Está nuestra foto. Por fin decidimos ya no salí tanto del anonimato. Casi. Sí, que no. Pero hasta ahí ya. No les vamos a dar más. Sí, porque si no se emocionan. Sí. Luego nos quieren ahí doxear. ¿Y para qué quieres, no? Pero bueno, se fue. ¡Qué legal! La de Francia. Y el día de hoy, querida Gabs, tenemos que irnos con algo de acorde al tema. Así es. Así que la siguiente canción creo que va perfecto porque va con esa añoranza desde que inicia mucho vapor. Neovapor. Esto es neovapor. Así que escuchemos esto. Esto se llama Tied Up de persona La Ave con Paraca del disco Vapor. Y lo voy a escuchar aquí. Suavecito, como era cuando te dejamos ir así. Escuchamos la próxima. Nos vemos en el próximo podcast. Los queremos mucho. Es que la rola. Arigato. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?